Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Desde hace un tiempo a esta parte se viene entendiendo que las organizaciones ambientalistas y las de pueblos originarios son la hipótesis de conflicto de estos tiempos. Bien absolvió, como pedíamos, respecto al aborto. Si entendemos que hubo un error al considerar que la médica imputada habría incurrido en lesiones culposas. Antes de empezar la declaración, el juez Guido Tranto me dice que me quede tranquilo, que yo iba a declarar bajo la identidad de testigo reservado. Lo cual, bueno, evidentemente se infiltró información, ¿no? Porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace unos días me dejó al descubierto. Por cuestiones políticas y hay que reconocer una situación de que sí hay violencia política de ambos lados de la cordillera, tanto de parte del Estado como de los grupos que estamos, de la gente que estaba resistiendo, de muchas comunidades, pero que es necesario volver a discutir esto en la sociedad, ¿no? y en todos lados, qué es el terrorismo, qué es la violencia, qué es la violencia política, qué es la política en realidad. Santiago Maldonado no es que desapareció por estar ahí paseando, sino que era un contexto netamente político, ¿no? Él estaba por la elección del Lonco, él sabía dónde estaba metido y qué es lo que estaba haciendo. Enfoques. El martes 22 de agosto se leyó finalmente en Esquel la sentencia del juicio a una médica que garantizó la práctica de una interrupción legal del embarazo a una joven del Maitén que falleció días después, luego de varias intervenciones en dos hospitales diferentes en el año 2015. Dicha sentencia no dio certeza sobre las causas de la muerte. Escuchamos la lectura del veredicto por parte del juez José Colabelli, que fue transmitida en vivo por la red Enfoques gracias a la radio comunitaria a Caleuche de Esquel y al programa radial Conjuros a Viva Voz de FM Alas. En mérito del voto que antecede el Tribunal de Juicio Personal de la Ciudad de Esquel, falla absolver a María Estrella Perramón de ley 3.324, matrícula médica provincial 3.956, domicilio real en la Baturria, sin núcleo de la localidad del Bolsón, provincia de Río Negro, por el delito de aborto consentido seguido de muerte, artículos 85, inciso segundo, infines, y 86, párrafo primero del Código Penal, respecto del hecho sucedido como cometido el 1 de diciembre de 2015, artículo 28, 663, párrafo primero del Código Procesal Penal. Punto 2. Condenar a María Estrella Palomón, DNI número 33.193.724, médica, matrícula provincial 1956, con un tiro real de materia sin número, de localidad del Bolsón, provincia de Río Negro, la pena de un mes de prisión en suspenso y de un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina y accesorias legales, artículos 12, 20, 26, 29, inciso 3, 40, 21 y concurrente del Código Penal 29, 40, 41 del Código Procesal Penal como autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas, artículo 94 del Código Penal, convertido en perjuicio de Keila, ya que el millón entre el 1 y el 5 de diciembre del 2015. Costas A. Cargo Mario Ollones, Verónica Zócar por la querella y María Estrella Perramón, imputada en un 50% cada uno. 3. Regular los horarios profesionales de los abogados de defensa doctora Delgado de Manosalva y de la querella, doctor Juan Manuel Zapata, en la suma equivalente a 100 joules para cada uno masiva de corresponder, los cuales deberán ser aunados por los obligados dentro del plazo de 10 días de quedar firme la presente, artículo 5, 6, 7, 45, 49, ley 13, número 4, antes de que esto llegue a 1.200, sector de marzo, 4.335, llamado de Cachoria, ley 13, número 15. 4, el Ministerio Público Fiscal, firme que sea, informará sobre el destino de cada uno de los secuestros para su destino final. 5, reglas de conducta. Conforme los términos del artículo 27 del Código Penal, corresponde establecer por el tiempo de 2 años de condena las siguientes reglas. 1, fijar domicilio residencia en el domicilio indicado y someterse al cuidado del patronato dependiente de la Oficina Penal de la ciudad del Bolsón, a fin de que informe trimestralmente respecto a la residencia y más reglas que se establecen. 2, abstenerse de relacionarse con los padres de la víctima. 3, abstenerse de usar estupefacientes o de usar bebidas alcohólicas. 4, adoptar oficio, arte, industria o provisión adecuada a su capacidad. Hacer saber al Ministerio Público Fiscal que deberá cumplir con lo dispuesto del artículo 140 fin del Código Procesal Penal en cuanto a las costas causistas. 5, regístrese, digitalícese, téngase pronunciada las partes con la lectura dada en audiencia. 6, vuelvan las actuaciones a la oficina judicial y firme que sea, remítase al área de ejecución a sus efectos, artículo 35 y 392 del Código Procesal Penal, firmado por José Farcuera Belli, juez penal del Colegio de Jueces Penales, registrado bajo el número 1613 del año 2017. Voy a dar lectura de por qué tomé esta determinación. Todos partieron de la premisa de que ella estaba cursando un bebé en su seno materno. A través del debate surgió a partir de la declaración testimonial de la doctora Quinteros, y que esto fue un punto de partida en la cual tanto la doctora Perramón como el doctor Manosalva plantearon el tema de que estamos en presencia no de un feto en formación, de un embrión, sino, como dijo la doctora Quintero, no veía un feto, no veía saco vitelino, y además le impresionaba que no había embrión. Esta duda no fue zanjada durante todo el juicio por ninguna de las partes para poder determinar. Enfoques dialogó con Edgardo Manosalva, abogado defensor de la médica imputada, quien resaltó los aspectos contradictorios del fallo y la necesidad de apelar en los próximos días la medida que criminaliza a los y las profesionales de la salud que garantizan derechos a las mujeres y que tampoco ofrece justicia a la familia de la joven fallecida. Bueno, en principio lo que esperábamos era la absolución por el cargo que le hacía la fiscalía y la querella respecto del aborto, ¿no? Eso era como la expectativa de máxima, pero también manejábamos que, conociendo cómo funciona el sistema judicial, a veces 2 más 2 es 80, a veces 25, y bueno, digamos, estaba dentro del catálogo de posibilidades que hubiera alguna sentencia de condena, más que todo por la presión que hubo alrededor de este caso desde todos lados, y bueno, y por ahí sentíamos que eso podía llegar a influir en el ánimo del juez a la hora de fallar. Uh-huh. Pero creemos que no sé si podemos hablar de una influencia externa. Lo que sí encontramos un error en cuanto a que, si bien absolvió, como pedíamos, respecto al aborto, sí entendemos que hubo un error al considerar que la médica imputada habría incurrido en lesiones culposas, digamos, habría lesionado culposamente al paciente, y bueno, eso sí que no estamos de acuerdo, y vemos que ahí hay un error de trazo muy grueso, teniendo en cuenta todo lo que se hizo de manera muy clara, digamos, muy transparente a lo largo del debate, ¿no? Claro, lo que dice el juez, dice, había una infección dentro de la paciente que la médica no detectó a tiempo, vendría a ser una cuestión así. Uh-huh. Cuando quedó demostrado en el juicio que nunca hubo infección y que por lo tanto eso está descartado, ¿no? Por eso también la sorpresa respecto a ese punto, que el juez, a pesar de lo contundente que fue en ese punto todo el debate, a través de los testigos, los peritos, etcétera, bueno, sigue insistiendo con la existencia de una infección. Sí, el juez aclara que aún así, a pesar de esas lesiones culposas, que tiene como ocurría en realidad, que aún así no se pudo probar que fuera esa la causal de la muerte. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. En Bariloche, los familiares de Santiago Maldonado, la Red de Apoyo a las Comunidades en Conflicto y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad convocaron a todas las organizaciones culturales, sociales y políticas a una reunión el día miércoles a las 18:30 horas en el Centro Comunitario del barrio 10 de Diciembre, con el objetivo de acordar acciones para exigir al gobierno la aparición con vida de Santiago Maldonado y la libertad inmediata para Facundo Jones Guala. Conversamos con Germán Schwartz, referente de la organización Hijo de Bariloche. Nos relata cuáles fueron las decisiones y el programa de acciones que fue consensuado para los próximos días. Bueno, ayer nos juntamos al Salón Comunitario el 10 de diciembre. Éramos más de 50 personas, alrededor de 40 organizaciones. Y bueno, se tomaron distintos puntos. El principal, creo yo, que bueno, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y en conjunto con eso el pedido de liberación del lonco Facundo Jones Guala. En este contexto lo que se unificó es porque se dijo que Santiago Maldonado no es que desapareció por estar ahí paseando, sino que era un contexto netamente político, ¿no? Él estaba por la liberación del lonco, él sabía dónde estaba metido y qué es lo que estaba haciendo. Así que, bueno, eso por un lado, y por otro lado, bueno, entonces se definió que se va a hacer el martes que viene, a las 17 horas, un encuentro, una concentración, ahí en el escuadrón 34 de Gendarmería de esa de Bariloche, donde se va a hacer una jornada cultural para juntar cosas para la LOF de Cusamen, herramientas, es lo que se está pidiendo, pero, y si no, bueno, por ahí ya va a ser una vaquita con plata para poder comprar chapas y algunas cosas más que ya necesitan, que en la represión fueron incendiadas y destruidas por Gendarmería. Después, entonces, se dijo que se iba a hacer un documento en conjunto con todas las organizaciones, en base más que nada a todas las palabras y a todo lo que había expresado en las últimas semanas Facundo Jones Guala, un documento bien político. Y después, el viernes, que es 1 de septiembre, se va a hacer en conjunto con a nivel nacional, digamos, una marcha también acá, desde Onel y Brown. Todavía no se definió bien el horario, pero calculamos entre las 6:30, 7, por ahí que se va a empezar la marcha. Pero bueno, esto todavía no quedó bien definido, pero bueno, seguramente se va a mandar comunicado todo para esta marcha del 1 de septiembre. Eso a grandes rasgos fue lo que se definió ayer en la reunión en conjunto de todas las organizaciones. Sí, exacto, martes 29, ahí en el escuadrón de Gendarmería, ahí se va a hacer una concentración, y en esa concentración, bueno, va a haber música, va a haber una jornada cultural, y se va a protestar ahí para la aparición con vida allá de Santiago Maldonado y la puesta en libertad de Facundo Jones Guala. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. Desde Enfoques, en San Martín de los Andes, le queremos contar que en momentos en que la tele, el diario, la radio, la compu usan la información para confundir y distraer y no para decirnos realmente qué pasó con Santiago Maldonado, pudimos dar con la unidad de detención donde está preso el lonco Facundo Jones Walla en Esquel. El lonco de la comunidad mapuche Cuyamen nos contó su visión sobre lo que pasó con Santiago Maldonado y también habló sobre lo que se intenta instalar desde los medios masivos de información sobre la lucha del pueblo mapuche y su búsqueda de autonomía. Pues yo creo que lo que sucedió con Santiago en realidad fue un error porque lo confundieron con uno de nosotros, pero en otro sentido ellos han tratado de utilizarlo también para sembrar el terror con todos aquellos que simpaticen. De hecho, las declaraciones del mismo Nocetti, abogado defensor de represores de la dictadura, de genocidas, y en este momento miembro del Ministerio de Seguridad de la Nación, Nocetti decía que todos los que ellos consideren que eran de la resistencia ancestral mapuche y sus simpatizantes iban a ser reprimidos, ¿no? Uh-huh. Cualquier manifestación mapuche, además, por más pacífica que sea, en esos días iba a ser reprimida. Tal cual. Eso es lo que ellos plantearon. Y mientras tanto alentaron a la movilización de guardias blancas, a la movilización de las matones y de las patotas de los estancieros, de la gente que está con los punteros políticos. Hubieron movilizaciones no solamente permitidas, sino incentivadas por grupos de poder aquí en el sur que lamentablemente tienen como elementos a mismo mapuche. Y por otro lado, prohibieron las manifestaciones mapuche con una violencia totalmente brutal, desmedida, uh-huh. Y que hizo acordar mucho a los tiempos de la dictadura a mucha gente, ¿no? Ni siquiera podríamos hablar de que efectivamente existan guerrillas mapuche, ¿no? Si bien existe un clima de violencia política, de movilización social, uh-huh. y de movilización bien profunda, esa es una movilización de pueblo, ¿no? Hay una lucha de pueblo que escapa a muchos estándares internacionales, donde ya se ha discutido qué significa el terrorismo, que un montón de situaciones, pero ellos necesitan crear ese fantasma a nivel mediático para poder justificar las represiones de medida, la desaparición forzada en este caso también, lo que te decía que había pasado, lo que sabemos que pasó en enero. Hay dos conceptos muy diferentes que se mezclan a propósito de parte del poder, ¿no? Hay una diferencia entre el concepto de nación y entre el concepto de Estado. Y claramente esto se ve en la práctica en países como Bolivia, donde es un Estado plurinacional, ¿no? Y la autonomía de la nación mapuche se plantea en términos prácticos dentro de la propuesta política tanto del movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu como en el Bulu Mapu de la coordinadora Arauco Malleco en términos prácticos, ¿no? Y bueno, en el movimiento mapuche autónomo del Pima Iquén, y en otros sectores movilizados del pueblo mapuche se ve con muchas, igual hay muchas tendencias y diferencias que tenemos dentro de nuestro pueblo, pero prácticamente esa autonomía nosotros la planteamos, lo más radicalizado, como dicen, la planteamos de una cuestión práctica, ¿no? Una autonomía territorial que habla del esfuerzo y del trabajo propio, del mejoramiento de la calidad de vida, del control territorial, del ejercicio de nuestros derechos en nuestro territorio. Es una protesta política que no, ni siquiera se pierde el tiempo en negar o la existencia del Estado, ¿no? Nosotros planteamos una lucha mucho más profunda de carácter anticapitalista, y donde claramente siempre se ha dirigido el esfuerzo a luchar a resistir la invasión transnacional, a resistir a los embates que siempre han dado las oligarquías rurales, los terratenientes, pero también a combatirlos, ¿no? Esa es la propuesta que nosotros planteamos, el sabotaje, la resistencia, la autodefensa a las empresas transnacionales y a las oligarquías, pero no así hemos luchado nunca contra la estructura o la existencia misma del Estado, ¿no? Del Estado formal por lo menos, y es el Estado el que toma posición contra el pueblo mapuche movilizado, como muchas veces contra otros sectores sociales, ¿no? Que cuestionan a esos mismos sectores de poder, pero realmente nosotros nunca dirigimos nuestra lucha para constituir un Estado mapuche autónomo, ni un Estado popular mapuche, ni ningún Estado, porque también el concepto de Estado nosotros decimos que es un concepto occidental, entonces sería una contradicción en nuestra, si se quiere, doctrina, en nuestro raquidad mapuche, plantear la constitución de un Estado mapuche. Eso es una idea sostenida por esos grupos de poder para ensuciar. Pero por otro lado también es lamentable también reconocer que han habido ciertos ciertos mapuche que han ayudado a alimentar esa idea, y que, bueno, tiene que ver con esto también que planteó la señora fascista, que es esto del financiamiento internacional, un montón de otras cosas, de lo cual nosotros por lo menos no hemos sido parte y siempre hemos sido críticos, siempre hemos cuestionado estos temas del financiamiento, ¿no? Siempre planteamos una lucha totalmente independiente en todos los sentidos porque creemos que la autonomía se construye todos los días. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El bolsón. Con la intención de esconder la responsabilidad de la Gendarmería Nacional de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y los medios de comunicación afines plantean hipótesis y atacan a integrantes de organizaciones sociales que defienden la vida y el territorio. Ariel Garci es vecino de El Bolsón, es joven militante de causas en defensa de los bienes comunes y amigo de Santiago. Al enterarse de la desaparición de Maldonado, lo llamó por celular y lo atendieron por 22 segundos. Por ese motivo, prestó declaración en la causa ante el juez Guido Otranto. La ministra Bullrich, en una exposición en el Senado, dio el nombre de Ariel como ejemplo de un testigo que, según el entender de la ministra, entorpeció la causa o dio mala información. Ariel, en primera persona, salió a responder y a mostrarse. Vamos al principio, del primero, ¿no?, que estuvo la represión. Yo me enteré a través de la radio, de gente allegada también a la comunidad. No me pude acercar, sinceramente, a apoyarlos. Bueno, después nos enteramos de que estuvo la represión, de que Gendarmería se había llevado a una persona, la cual hasta el momento no sabíamos que era Santi. Bueno, porque es obvio, ¿no?, cuando se lo llevan tardan en dar la información de dónde lo tienen. Me llegó al día siguiente, después de más de 24 horas de que se lo llevaron de la LOF, la cara, la foto del brujito por WhatsApp. Ahí inmediatamente lo llamé por teléfono a las 15:23. Llamé a su teléfono y me atendieron por 22 segundos. En la cual no emitieron ninguna palabra, ¿no? Yo llamándolo a Santiago a los gritos, desesperado, de la bronca. Y se escuchaba una habitación vacía, como con ecos, como con botas de fondo, ¿no? Lo primero que se me vino a la cabeza fue alguna celda de castigo, algo donde lo tenían escondido. No me contestaron, me cortaron después de los 22 segundos y al minuto que me cortaron volví a llamar y el teléfono ya me había apagado. Uh-huh. Y esta fue la prueba que le presenté al juez Guido Otranto en el juzgado federal de Esquel, la cual iban a utilizar para hacer el rastrillaje y la triangulación para ver de dónde me atendieron el teléfono. Yo declaré el lunes, me tuve que acercar el martes porque tenía que llevar una prenda de Santiago. Yo llevé un buzo, que estoy 100% seguro que era el buzo de él, porque él lo usaba. Y el martes la secretaria del juez Guido Otranto me dijo que ya tenían el resultado del rastrillaje y la llamada, lo cual no me dieron a conocer el resultado, ¿no? Es obvio. Pero bueno, hace unos días me llamó el defensor público Machado de Esquel, que está llevándole el tema, y me dijo que ahora había que pedirle a la nación chilena, al Estado chileno, para que ellos habiliten la empresa de teléfono, para que ellos hagan el rastrillaje y ahí tener el resultado de dónde me atendieron. O sea, primero te dicen que ya tienen el resultado. Que ya tienen el resultado y después le tiran la pelota a Chile, porque la empresa telefónica era chilena. Y lo cual me dijo que esto iba a demorar una o dos semanas. Lo cual me parece ilógico, ¿no? Porque cuando querían el pedido de extradición del lonco Facundo Yonehuala, no tardaron en menos de 24 horas en tenerlo. Y ahora estamos hace más de 20 días esperando esto. Antes de empezar la declaración, el juez Guido Otranto me dice que me quede tranquilo, que yo iba a declarar bajo la identidad de testigo reservado, que no iban a dar a conocer mi identidad. Lo cual, bueno, evidentemente se infiltró información, ¿no? Porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace unos días me dejó al descubierto. Después lo que hizo Bullrich, mis abogados y gente de confianza me dijo que la única manera de mantenerme seguro es darme a conocer, ¿no? Que trate de mi cara se haga visible, porque, bueno, lo que hicieron fue una traición a todo. Ahora me siento más seguro exponiéndome que estar escondido como estuve las primeras dos semanas. Mi vida como que cambió rotundamente, ¿no? Al estar escondido, ahora tengo que salir a hacerme conocer. Porque, bueno, después de unos días también me llama mi madre, que estaba en su casa, diciéndome que había salido en TN, como que Ariel García había presentado pruebas incorrectas sobre Santiago Maldonado. Se referían al uso. Sí, o sea que a partir de que Bullrich habló, mi nombre y apellido está a todos lados. A seguir pidiendo por la aparición de Santiago, que se hagan cargo las personas responsables, ¿no?, de su desaparición, y que la gente no tenga miedo, que pierda ese miedo al salir a reclamar por algo justo a la calle, ¿no?, porque no nos podemos acostumbrar a lo que están haciendo con nosotros, digamos, la lucha de la comunidad, como la lucha de la gente que no es mapuche, es bastante correcta, ¿no? Los incorrectos acá son ellos. Así que nada, que la gente, me encantaría que la gente pierda ese miedo y salga a la calle a pelear por lo que cree. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Conversamos con Luis Pilquimán acerca de la convocatoria al Parlamento autoconvocado del pueblo mapuche Tehuelche que se va a realizar en Ingeniero Jacobacci ante los graves hechos que hoy atraviesan a toda la comunidad mapuche. El Parlamento normalmente es un espacio de organización que nos hemos venido dando desde el 90 para estos tiempos por distintas comunidades y organizaciones en la provincia. Y normalmente todos los años se hace un parlamento para analizar distintas situaciones, digamos, de la realidad, pero también allí se designan las personas que van al organismo indígena en la provincia, que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el CODESI, uh-huh. Donde se designan cuatro de los seis miembros que integra este cuerpo, los otros dos los designa el gobierno, y a partir de ahí se generan, bueno, lineamientos generales, digamos, de las estrategias a trabajar durante el año. Y este año ha tenido bastante dificultades porque se ha creado una situación política, entendemos nosotros, que ha llevado a que este Parlamento no se haya dado en tiempo. Siempre se da entre febrero o marzo y estamos ya a fin de año y no se ha logrado hacer. Y dentro de eso hay situaciones muy preocupantes, como por ejemplo han avanzado con lo que es el nuevo código de tierras fiscales en la provincia, impulsado por el mismo gobernador. Toda esta idea de generar una modificación del uso de la tierra, más a eso sumarle otros temas como los de carácter público, la planta nuclear, la política misma que el gobierno provincial pretende desarrollar en nuestros territorios, y lo último que está pasando ahora muy recientemente con toda esta idea de estigmatizar al pueblo mapuche. Y la verdad que son situaciones que nos atraviesan a todos y por eso queremos juntarnos para analizar y debatir estas situaciones, ¿no? Hay ánimo, hay necesidad, nosotros entendemos que hay preocupaciones por distintos temas a analizar y poder debatir cuanto antes, digamos, ¿no? Lo cierto es que es un parlamento autoconvocado, y en otro momento quiero hacer la diferencia, en un otro momento no es que nos financiaba el gobierno, pero siempre se lograba sacarle algún recurso a los gobiernos para poder facilitar la llegada de nuestra gente, digamos, ¿no? En este caso el gobierno ha hecho la negativa, inclusive muchos hermanos que hoy están en el CODESI también han sido de alguna manera lento, digamos, por decir un término, en hacer las gestiones para que esto se pueda dar en tiempo. Uh-huh. Así que a partir de esta situación de negatividad que hubo, se han decidido nuestras autoridades y muchos de nuestros hermanos a autoconvocarse y a partir de nuestra propia gestión poder juntarnos en Jacobacci estos días como para debatir los temas que antes planteaba, ¿no? Nosotros días pasados analizamos internamente cuando estábamos definiendo la organización de este parlamento, es decir, el Banco Mundial, los que manejan la economía a nivel mundial, como que definen estrategia de conflictos. En algún momento fue el comunismo, se trabajó con y se reprimió a esos sectores. Y desde hace un tiempo a esta parte se viene entendiendo que las organizaciones ambientalistas y las de pueblos originarios son la hipótesis de conflicto de estos tiempos. Esto a nivel macro lo estoy planteando. A nivel más local, lo que ha pasado que con este gobierno que estamos teniendo, de derecha, dueño de muchos capitales, está generando políticas, digamos, de exclusión, de acorralar, de encontrar un enemigo interno, y en este sentido pareciera ser que quieren tomar al pueblo mapuche como uno de ellos. Y la verdad es que es una situación de necesidad de análisis, porque como pueblo, como sociedad, la verdad es que no hemos vivido una situación similar a esta. No quita reconocer, digamos, que siempre ha habido un proceso de hostigamiento contra nuestra gente, una falta de respuesta para nuestros reclamos históricos, Si bien Argentina y la provincia tienen una importante cantidad de instrumentos jurídicos que reconocen nuestros derechos, lo cierto es que en la práctica nada de eso existe, digamos, ¿no? Somos pueblos mapuches, somos pueblo originario y pretendemos que, como decía, que nuestro pensamiento ancestral sea nuestro marco ideológico en esta situación. Así que trabajaremos desde allí y proyectaremos nuestras estrategias de aquí en más, teniendo como hecho fundamental defender nuestro territorio, defender la mapu, la tierra, el medio natural, porque entendemos que ese equilibrio natural nos fortalece y nos permite seguir viviendo, ¿no? El proceso de identificarlo como enemigo, del enemigo interno, de demonizar a las luchas y las demandas del pueblo mapuche, de estigmatizar, digamos, a todos nuestros hermanos que dignamente venían haciendo procesos de reivindicación desde generación en generación, y hoy están vistos como posibles revoltosos, digamos, y incitan a la violencia y ponen en riesgo la tranquilidad social, etcétera. La verdad que todo ese panorama que arma este gobierno, creemos que fundamentalmente viene de mano del gobierno nacional, acompañado y avalado y practicado por el gobierno provincial, no encuentra en esta realidad de suspender, lo que decíamos, un montón de derechos legales reconocidos y que han brindado cierto resguardo y seguridad a nuestros territorios, como es la aplicación de la ley 26.160, que es la de emergencia territorial, y que viene haciendo un relevamiento jurídico, catastral y antropológico, de alguna manera como para demarcar, digamos, nuestros territorios, el territorio actual, pero también el territorio perdido, y esta ley está a punto de no ser renovada, digamos, ¿no? Está ahora en noviembre, y un recurso que debería venir para este trabajo, digamos, aquí en la provincia, el gobierno provincial y el gobierno nacional están haciendo los esfuerzos necesarios para que esto se dé, digamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros tomamos que es parte del conjunto de esta situación de querer desconocernos, corrernos, porque está vinculado a una situación que también se ha venido dando, es que hay un proceso de despoblamiento. En mucha situación, nuestra gente, por falta de políticas concretas de los gobiernos, ha tenido que dejar parte de su territorio para venir a buscar mejores condiciones en las zonas urbanas. Uh-huh. De allí surge el tema del cierre de las escuelas rurales, de allí la falta de comunicación, una cantidad de consecuencias, digamos, producto de la misma política que los gobiernos implementan, ¿no? Así que esa realidad debemos analizarla permanentemente y no entender que esa es una... Porque muchas veces se nos plantea o se nos quiere hacer ver que esa situación es por falta de capacidad nuestra, digamos. En realidad, entender que el modelo económico, el sistema capitalista nos está llevando a querernos excluir, sacarnos del territorio. Tal vez ahora no con la violencia que lo hizo en algún momento cuando generó todo el genocidio contra nuestro pueblo, sino a través de políticas van generando a poco vaciamiento en nuestros territorios, ¿no? Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.